27. Santa María en Cosmedin. Vaya a la página 39 del folleto. Nuestra explicación comenzará en el exterior. Para ver mejor el campanario de la iglesia, puede situarse al otro lado de la calle. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Santa María in Cosmedin es una de las iglesias medievales más hermosas de Roma. No en vano el término Cosmedin deriva de la palabra griega cosmidion, que significa ornamento y alude a la espléndida decoración que antaño adornaba sus paredes. Su historia nos remonta a los turbulentos siglos que siguieron a la caída del Imperio Romano, en los que toda Italia era un campo de batalla, y Roma, la antigua capital, una ciudad asolada por los bárbaros, el hambre y la peste. Pero este pequeño templo guarda también el recuerdo de las persecuciones iconoclastas que se desataron en el Imperio Bizantino en el siglo VIII. Huyendo de la muerte, cientos de monjes bizantinos vinieron a instalarse en esta antigua zona portuaria, que siempre había tenido una gran presencia griega, y se hicieron cargo de esta iglesia. Pero enseguida le contaremos esta historia con más calma en el interior del edificio. La actual iglesia de Santa María in Cosmedin fue construida por el Papa Adriano I alrededor del año 780, en tiempos del gran emperador Carlomagno. Posteriormente, a comienzos del siglo XII, el Papa Calixto II acometió importantes obras de restauración, porque 40 años antes había sido muy dañada por las tropas normandas de Roberto Guiscardo. Fue entonces cuando se construyó el pórtico que vemos hoy, con 7 grandes vanos sobre los que se abren pequeñas ventanas enrejadas y un pequeño voladizo columnado en el centro para enmarcar el acceso principal a la iglesia. Sobre esta fachada de trazado horizontal ofrece un extraordinario contraste la torre, uno de los más audaces campanarios del medioevo romano, levantado también en el siglo XII por Calixto II. Alcanza más de 34 metros de altura, repartidos en 7 pisos. El primero de ellos tiene ventanas ciegas. El segundo, 2 vanos. Y a partir del tercero, 3. Además, desde el cuarto piso las pilastras se convierten en columnas. De este modo, conforme se gana altura, se alivia el peso de la torre y aumenta la sensación de ligereza. Los arcos de medio punto, moldurados, y las cornisas con canecillos conforman la decoración de esta airosa torre, cuyo ritmo y elegancia hacen de ella una obra de gran belleza. A comienzos del siglo XVIII, Giuseppe Sardi transformó con formas barrocas la fachada para adaptarla a los gustos del momento, como puede apreciar en el grabado del folleto. Estos añadidos, tan ajenos a la austeridad del resto del edificio, fueron eliminados en los últimos años del siglo XIX y la iglesia recuperó su aspecto medieval. Ahora, pase al interior de la iglesia. Cuando cruce por el atrio, podrá ver en un extremo la célebre Boca de la Verità, pero esta curiosidad arqueológica tiene su explicación independiente en la pista número 49 de esta audioguía. Accione la tecla pause hasta que esté dentro de la iglesia. Santa María in Cosmedin alberga uno de los más bellos y sugerentes ambientes altomedievales de Roma, pues conserva casi íntegro el aspecto que le diera el Papa Adriano I en el siglo VIII. Enseguida pasaremos a describir sus principales obras de arte, pero antes puede sentarse en un banco para escuchar cómodamente la historia de esta iglesia. En este lugar se levantaba en la antigüedad el Ara Máxima de Hércules, un enorme altar consagrado al héroe mitológico, cuya fundación es tan remota que existía antes incluso que la propia ciudad de Roma. Este altar, reconstruido en el siglo II a.C., era de dimensiones gigantescas, del estilo de las grandes aras griegas, y ahora sirve de cimiento a la iglesia. En su núcleo de roca está excavada una pequeña cripta del siglo VIII, a la que se accede desde las naves laterales. En el plano del folleto, señalado con color azul, puede ver la posición del ara máxima. Junto a ella, marcado en color rojo en el plano, había un ambiente porticado, de forma rectangular, con 7 columnas en el frente y 3 en los laterales, muchas de las cuales todavía son visibles entre los muros medievales de la iglesia y en la sacristía. Esta estructura porticada, de función desconocida, data del siglo I después de Cristo y debía de estar relacionada con las funciones del culto a Hércules. Es probable que en ella se conservaran las reliquias del héroe mitológico, la piel del león y la clava, con que siempre aparece representado y con las que en este mismo lugar, según los relatos mitológicos, dio muerte al gigante Caco que tenía aterrorizados a los romanos. Pero, como dijimos en la introducción, esta iglesia guarda también el recuerdo de los difíciles siglos de la Primera Edad Media. Tras la caída del Imperio, Roma, una ciudad muy codiciada por sus tesoros, fue invadida por los bárbaros en múltiples ocasiones. Los ciudadanos que conseguían sobrevivir a los saqueos sufrían después las hambrunas y la peste que dejaban tras de sí los invasores. Con la mayor parte de la administración civil desmantelada, solo la iglesia disponía de una organización capaz de prestar alguna ayuda a la población. Esta ayuda se materializaba a través de las diaconías, una importante institución de la iglesia antigua que distribuía alimentos, atendía a los enfermos y prestaba todo tipo de asistencia. Una de las primeras diaconías de Roma se organizó precisamente en este lugar, aprovechando el ambiente porticado de época romana, donde había también un pequeño oratorio. Por otro lado, esta zona de la ciudad había contado siempre, desde época muy antigua, con un importante contingente de población griega vinculada al mercado y al puerto fluvial. Pero su número se incrementó todavía más a partir del siglo VIII, cuando llegaron a esta zona cientos de monjes griegos huidos de las persecuciones iconoclastas de Bizancio. En efecto, el año 730, el emperador bizantino León III había emitido un decreto que prohibía rendir culto a las imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, y ordenaba su retirada de las iglesias. Durante medio siglo, la furia iconoclasta se apoderó del Imperio Romano Oriental, arrasando templos y monasterios y destruyendo miles de imágenes, algunas de ellas valiosísimas. Gran parte del clero y los obispos cedieron a los decretos imperiales, pero los monjes, unánimemente, se mantuvieron firmes a la doctrina tradicional y sobre ello se desencadenó una ola de ejecuciones y torturas que produjo numerosos mártires. Muchos de los que consiguieron huir buscaron refugio en Roma, llevando consigo como tesoros algunas de las veneradas imágenes. A finales de esta centuria, en el año 772, fue elegido Papa Adriano I. En línea con la política de sus predecesores, el Papa prefirió dirigir sus esfuerzos diplomáticos a los reinos francos y germánicos antes que a Bizancio, que ya no estaba en condiciones de ofrecer gran ayuda a la desprotegida Roma. Adriano I ofreció su respaldo moral a Carlomagno, legitimando sus aspiraciones al trono del reino franco, y a cambio este le brindó su protección y le ofreció medios materiales para reconstruir la ciudad. Gracias a esta estrecha colaboración, Roma vivió su primer resurgir arquitectónico. La iglesia de Santa María in Cosmedin fue construida en este momento, aprovechando las estructuras romanas de la antigua diaconía y su atención se encomendó a los monjes bizantinos huidos de Oriente. De hecho, Cosmedin era el nombre de uno de los barrios de Constantinopla. Pero el término hacía referencia también, como hemos señalado, a la riqueza de su decoración y nos hace pensar en las hermosas imágenes con que, quizás por contraste con la furia iconoclasta de la que huyeron, los monjes bizantinos decoraron su interior. Ahora puede levantarse para comenzar la descripción de la iglesia. En el plano del folleto, tiene señaladas en color rojo las columnas romanas de la antigua diaconía medieval, que todavía pueden verse encastradas en los muros del templo. Accione la tecla pause si desea identificarlas y contemplarlas con más calma. La iglesia tiene planta basilical de tres naves, separadas entre sí por 18 columnas antiguas con capiteles romanos de época tardía. La nave central, más elevada y particularmente hermosa, destaca por su sobriedad arquitectónica y por el equilibrio perfecto con el que está dispuesto cada uno de sus volúmenes. En el centro de la iglesia se encuentra la delicada Schola Cantorum, un pequeño recinto cerrado por cancelas, donde se disponían los cantores que intervenían en las celebraciones litúrgicas. Estas estructuras comenzaron a generalizarse en las basílicas cristianas a partir del siglo VI y se mantuvieron en uso durante toda la Edad Media. La columna entorchada que se encuentra a uno de los lados fue realizada en el siglo XVIII, aunque se apoya en un león de época medieval. Tras la escola, tenemos el llamado Tabernáculo de Deodatus, un baldaquino de estilo gótico, obra de Deodato di Cosma, realizado en 1294. Deodato fue el último de una extraordinaria estirpe de artistas romanos de los siglos XII y XIII, los Cosmati, autores también de la Escola Cantorum y del magnífico pavimento de la iglesia. Diríjase ahora hacia la cabecera del templo y accione la tecla pause hasta que llegue a ella. Entre la Escola Cantorum y el altar vemos una pérgola, una estructura columnada que servía para soportar los cortinajes desplegados en determinados momentos de la liturgia oriental. El presbiterio mantiene todavía el pavimento original del siglo VIII, instalado en época del Papa Adriano I. También de esa época son los ábsides que rematan las tres naves de la iglesia, en los que podemos ver coloridas pinturas. Aunque imitan el estilo del siglo XII, estas pinturas han sido realizadas recientemente y todas ellas tienen relación con episodios de la vida de la Virgen. Por último, en el ábside central se encuentra la cátedra episcopal, levantada sobre tres peldaños, obra también de los Cosmati en el siglo XII. Al igual que otras muchas cátedras de esa época, los brazos del sillón tienen la forma de dos leones, y el respaldo está formado por una pieza de mármol en la que se incrustó un gran disco de pórfido rojo. La contemplación de todos estos elementos, a pesar de que se exponen hoy casi desnudos, privados de sus pesados cortinajes, de las lámparas y de gran parte de su espléndida decoración original, todavía nos permite imaginar la solemnidad de la liturgia bizantina medieval, ambientada por la armoniosa inflexión de los cánticos griegos. Hoy en día, Santa María in Cosmedin es una iglesia grecocatólica de rito ortodoxo. Es decir, pertenece a la Iglesia Católica, pero celebra la liturgia según un rito diferente del latino. En la capilla que hay frente a la puerta lateral derecha del templo, se venera la imagen de la Virgen titular de esta iglesia, que es considerada una imagen milagrosa. Al fondo de las dos naves laterales, se encuentran las empinadas escaleras que descienden hasta la cripta de Adriano, un minúsculo y arcaico espacio columnado, excavado directamente en el ara máxima de Hércules. Antes de salir, puede acercarse un momento a la sacristía, convertida hoy en tienda de recuerdos. Allí, además de una columna de la antigua diaconía, se conserva el fragmento de un mosaico realizado en torno al año 706, que adornaba el oratorio de la antigua Basílica de San Pedro y representa la adoración de los Reyes Magos.